tal, amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 72 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Esto es un podcast dedicado a estudiantes de fotografía, a fotógrafos amateurs y a aficionados entusiastas por ahí que cuentan con una cámara réflex digital, mejor conocida como DSLR, y bueno, pues quieren sacar mayor provecho de su cámara. Las personas que no tengan una cámara réflex digital o que apenas estén queriendo aprender fotografía, les recomiendo darle una leída al ABC de la fotografía, que pueden encontrar en la página www.memoflores.com/ABC. Normalmente este podcast sale al aire los lunes a primera hora, pero esta semana lo tuve que retrasar por un día por dificultades técnicas para poder presentarles por ahí una sorpresa que veremos más adelante. Antes de entrar de lleno al capítulo de hoy, y como ya les había comentado anteriormente, el próximo mes de octubre, específicamente los días 4, 5 y 6, llevaré a cabo un taller sobre fotografía de moda y de retrato. Principalmente estaremos pues hablando de lentes, de iluminación, de poses, maquillaje, vestuario, todo esto enfocado a modelos, pero también se puede aplicar en jóvenes, señoras, señores, niños, etcétera, ¿no? Entonces, el primer día, el programa más o menos que tengo pensado, el primer día vamos a trabajar en estudio, vamos a ver cómo iluminar con uno, dos o tres flashes, utilizando diferentes difusores, sombrillas, cajas de luz, rebotando luz, y vamos a estar practicando con una modelo. El segundo día saldremos a una locación para ver técnicas y consejos para iluminar personas con reflectores simples, con rebotes, también con flashes compactos y con unidades móviles, unidades portátiles de flash. Ambos días cada uno de los asistentes pues podrá hacer por ahí tomas y prácticas con la modelo. El tercer día vamos a revisar las imágenes tanto tomadas por los asistentes al seminario y por un servidor, y vamos a hablar también un poco sobre pues el flujo de trabajo, cómo hago la selección de fotografías, cómo doy ajustes, postproceso, retoque. Vamos a ver algo sobre técnicas de retoque, algunos consejos, algunos trucos, recortes, publicación de galerías web, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que yo estoy muy entusiasmado con este primer taller. Creo que va a ser muy divertido y va a ser muy interesante también. La fecha, les digo, es 4, 5 y 6 de octubre de este año 2007, lugar aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Duración, van a ser 5 horas diarias, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El tema es fotografía de moda y retrato, y los requisitos, simplemente es una cámara réflex digital o DSLR. El costo es $2,500 por persona, es cupo limitado a 10 personas. Ya hay algunos lugares reservados, todavía hay cupo. Entonces, si les interesa, si quieren información, por favor, escríbanme al correo info@memoflores.com y les mandaré información sobre cómo reservar o asegurar su lugar a este taller. si vienen de fuera de Guadalajara, si son de fuera de Guadalajara, pueden, también por ahí puse información sobre hoteles cercanos al lugar donde se va a llevar a cabo este taller, y la información la pueden encontrar en los foros de discusión que están en memoflores.com/foro. Por cierto, aprovecho para disculparme por algunas fallas que últimamente ha habido en los foros de discusión, en la página en general. Resulta que en las últimas semanas pues ha habido mucho tráfico en la página, cosa que me da mucho gusto. Estamos hablando de 40 a 50 mil hits al día. Estamos hablando de alrededor de 15 gigabytes de información de transferencia al día, lo cual, bueno, pues es bastante. Y esto ha hecho que el servidor que hospeda mi página, pues bueno, se volvió un poquito loco. Fue demasiada la carga que está teniendo y de repente suspende temporalmente el servicio. Normalmente estas interrupciones no han sido por periodos mayores a 10, 15 minutos. Estoy trabajando en maneras para solucionar este problema. Como bueno, pues no sé mucho de servidores, sé un poquito más de fotografía que de programación de servidores, etcétera. Pues parece ser que arreglé algunas cosas, pero descompuse algunas otras, sobre todo en los foros de discusión. Por ahí hubo algunos cambios de identidades, nada grave, ya todo parece ser que volvió a la normalidad. Solo, bueno, pues les pido un poquito de paciencia y les comento que estoy trabajando para evitar fallas en la página. Bueno, pues basta de anuncios, avisos, etcétera. Vamos a hablar de Nikon. Y para hablar de Nikon, pues qué mejor que la opinión de un especialista en la materia que muchos de ustedes ya conocen. Los dejo entonces con nuestro invitado sorpresa. Hola y un gran saludo a todos los podescuchas. Les habla su amigo Numael y hoy me encuentro haciendo una pausa de mis labores de 50 milímetros de pozo técnico y he hecho un brinquito hacia este podcast agradeciendo la invitación que Guillermo me acaba de dar. Bueno, yo básicamente les vengo a comentar mi opinión sobre lo que está haciendo más escándalo o ruido con relación a las nuevas dos cámaras que Nikon acaba de anunciar esta semana, la D3 y D300. Así que, ¿por qué no empezamos? Y lo primero que está haciendo, que está llamando mucho la atención, es el nuevo LCD con el que cuentan ambas cámaras. Este LCD es de 3 pulgadas y, a diferencia de los anteriores, cuenta con 3 veces la resolución que se tenía antes. Así que ahora el LCD va a tener un uso más práctico, así que vamos a poder examinar las fotos cuando estemos en el campo haciendo nuestras tomas y ver si nos va a dar una representación más confiable de lo que vamos a tener al final en el computador. Otro punto que está gustando mucho es que tanto la D300 como la D3 cuentan con un campo de visión de 100% en su visor. Esto para la D3, pues, era algo de esperarse, pero para la D300 y aún manteniendo el flash integrado es algo bastante innovador y bien recibido. Así que ya con el favor de Dios no tendremos más sorpresas de esa persona que salió en la esquinita que no habíamos visto en el visor cuando tomamos la foto, pues ya eso no tendremos esas sorpresas. Otro punto que me gustó mucho es que ahora nos va a permitir tomar fotografías de archivos RAW tanto en 12 como en 14 bits, así que los podemos seleccionar, cualquiera de los dos. ¿Y qué significa esto? Que nos va a dar una representación de tonos más confiable o más exacta de lo que estamos viendo. Siguiendo por la línea de los bits, pues Nikon acaba de introducir un nuevo procesador de imágenes, el cual ha denominado con el nombre de X-Speed. Y lo curioso de este procesador es que supuestamente va a procesar las imágenes de esos RAW de 14 bits, van a ser procesadas a 16 bits. ¿Será cierto? ¿Cómo será? No sé, veremos a ver, pero suena muy bien. Así que no se puede pedir más de esto. Bueno, uno nunca sabe. Continuando, Algo que sí ha sufrido un gran cambio es el sistema de autoenfoque. Nikon pues ya ha superado lo que tenía anteriormente con el Multicam 2000 y ahora este nuevo sistema de autoenfoque lo denominó con el nombre de Multicam 3500. Y lo que está llamándolo mucho la atención son los 51 puntos de, 51 puntos de enfoque. Y de estos 51 puntos de enfoque, 15 de ellos son del tipo cruz. Y pues para los que saben, el tener sensores de tipo cruz significa una adquisición de sujeto más rápido, ya que estos sensores pueden detectar cambios en contraste de una forma más rápida que los tipo barra. ¿Qué no me gustó de este arreglo de los sensores? Es que esos 15 sensores de tipo cruz se encuentran en el mismo centro, agrupados en una forma vertical. Para la forma en la que yo retrato, me hubiese gustado que estuviesen agrupados en el mismo centro, pero a una forma horizontal, cosa de que hubiese ocupado más el campo del sensor en la forma para la que yo compongo mi fotografía. Pero no sabemos si esto se puede mejorar de alguna forma. También Nikon en este sistema de autofoco acaba de incluir lo que ellos llaman como la tecnología de reconocimiento de escena. Y esto, básicamente, el sistema de autofoco va a determinar ese primer punto de enfoque y va a ser la adquisición de nuestro sujeto. Y aún el sujeto se esté moviendo, van a ver cómo el punto de autoenfoque sigue moviéndose a lo largo de los 51 puntos. Y hay un video corriendo por el internet en el que se ve esto y se ve bastante impresionante. Así que esperemos que sea de utilidad. Que no me gustó de esta función es que la cámara aparentemente va a tener la prioridad de escoger el primer punto de enfoque cuando está en modo automático. Así que no sé si habrá alguna forma de poder alterar esto que nos dé mayor flexibilidad o control, pero esperemos a que llegue la cámara. A ver. Bueno, estas funciones están disponibles tanto en la D3 como en la D300, en lo que se refiere al sistema de autoenfoque. Ahora, la D3 también trae lo que ellos llaman un emulador del sistema de autoenfoque que existía en la línea de las cámaras D2. Así que para aquellos que estén un poco nostálgicos y quieran regresar a ese al sistema de autoenfoque con 11 puntos, pues pueden utilizar este emulador y no sé si están acostumbrados a lo que le cogen el piso al nuevo sistema. También una ventaja o función que tiene el sistema de autoenfoque en la D3 es que, como les voy a mencionar un poco más adelante, el sensor de la D3 tiene la opción de ser utilizado en tres formatos diferentes. Pero brincando un poco esta información, ya que la voy a discutir más adelante, una vez estamos utilizando el sistema el formato DX en la cámara D3, la ventaja es que estos 15 puntos de enfoque de tipo cruz van a estar en el mismo centro del sensor, así que esa va a ser la parte utilizada por el formato de X, lo que significa que cuando estemos utilizando el formato de X, vamos a tener el máximo provecho del sistema de autofoco de la cámara. Así que creo que eso es lo que cubre ambas cámaras en cuanto al sistema de autofoco. Vamos a seguir. Otro punto que Nikon añadió a la nueva línea es lo que ellos llaman Live View o vista en vivo, y esto es básicamente lo que estamos acostumbrados a ver en las cámaras point and shoot, en las cuales podemos ver una imagen representativa de lo que está sucediendo en la escena por medio de nuestro LCD. Nikon lo dividió en dos modos. El primer modo es el que ellos llaman handheld o a mano, y en este se utiliza el sistema de autoenfoque por completo con sus 51 puntos y toda la velocidad de él. El único inconveniente es que cuando estemos utilizando este sistema van a haber unas pequeñas pausas debido al espejo. Se va a levantar y nos va a interrumpir la imagen en nuestro LCD. Pero nada, cuestión de acostumbrarse, entiendo yo. Ahora, el segundo modo es el modo de trípode. Y este es el que está haciendo un poco más de escándalo, o está llamando más la atención, ya que nos va a permitir tener una imagen completa sin ninguna interrupción o pausa por el espejo. A diferencia de que en este no se va a estar utilizando el sistema de autoenfoque de los 51 puntos. Se va a estar utilizando un nuevo sistema de autoenfoque que Nikon denominó con el nombre de autoenfoque a base de contraste. Y en este el sensor como tal se va a encargar de escoger el punto con más contraste y va a enfocar para nosotros. No sé, se ve muy bien para fotografía de producto, cualquier cosa de ese estilo. Así que veremos qué nos trae esto según salgan las cámaras en noviembre. Otra de las funciones que está llamando mucho la atención en cuanto a las cámaras es que ambas cámaras tienen o van a proveer corrección de aberración cromática en la cámara. Así que no va a ser necesario ya hacer esto en el postproceso. Pero esta función está solo disponible para cuando se está tirando en JPG o formato TIFF. Si están usando archivos RAW, la información se va a grabar en el archivo, pero no va a ser aplicada. Esta va a estar disponible para cuando importemos la foto, ya sea Capture NX o cualquier programa que sea compatible para poder ser utilizada con él y aplicar los cambios ya de una vez esté la foto ready para ser procesada. También Nikon mejoró la tecnología de iluminación digital o D-Lighting que incluyeron en la D80. Ahora le llaman D-Lighting activo. Así que supuestamente con esta nueva tecnología Nikon incluye unos algoritmos más complejos en los cuales se va a hacer un análisis más determinado sobre las altas luces y las sombras para poder darnos un rango dinámico más amplio. Que verdad sea, eso el tiempo lo dirá, pero supuestamente el número que Nikon da es que ambas cámaras van a tener un rango dinámico 300% mejor de lo que estamos acostumbrados. Así que si es así de bueno, veremos. Otra función que Nikon incluyó es un modo de o un menú en la cámara que ellos llaman Picture Control. Esto es sumamente parecido a lo que los usuarios de Canon están acostumbrados con el nombre de Picture Style. Lo único que para los usuarios de Nikon esto no es nada más que la fusión de dos menús que ya estábamos acostumbrados a usar, el menú de optimizado de imagen y el menú de modos de color. Ahora todo va a estar junto en un solo lugar y podemos ajustar nuestros parámetros a gusto y tenerlos todos en un solo lado. Así que haciendo la vida un poco más fácil para cuando estemos ahí en el momento de tomar la fotografía. Otro punto que ha gustado mucho es que ambas cámaras van a ser compatibles con las baterías de sus predecesoras. Así entiéndase que la D300 va a utilizar las mismas baterías de la D3, de la D200, perdóneme, y la D3 va a utilizar las mismas baterías de la línea de la D2. Otro punto también con relación a las baterías es que la cámara D3 va a traer un cargador doble. O sea, vamos a poder cargar dos baterías a la vez con esta cámara. Así que otro beneficio que nos trae la cámara. Siguiendo, esto no estoy 100% seguro si está disponible en la D300, pero sé que sí en la D3. Y es que el botón o el cursor, el cual utilizábamos para mover en diagonal, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, como fuera, ahora viene con un botón central incluido. Ya no es como antes, que era que se tenía que presionar en el mero centro para poder utilizar la opción de Enter, pues ahora no. Ahora tiene un botón y yo en lo personal creo que me voy a beneficiar mucho de eso, ya que siempre el dedo se me resbalaba y no y le daba donde no era. Pero muy bueno, parece que la ergonomía está mejorando. Así que también parece que Nikon oyó los gritos de mucha gente que han perdido las tapitas que van en los terminales para los conectores de remoto y el flash. Pues acaban de incluir un tipo de protector plástico en el cual se va a poder guardar estas pequeñas tapitas para que no sean perdidas. Así que yo sufrí de ese mal, perdí ambas, nada, a los pocos meses de tener la cámara, así que ahora van a estar protegidas y no vamos a tener ese problema. También ambas cámaras incluyen un protector para la zapata caliente. Ese me huele que se va a perder tan pronto no llegue la cámara, no va a durar mucho, pero está ahí para poder proteger los contactos mientras no tengamos ningún flash o aditamento. ¿Qué más? Por último, pues Nikon acaba de incluir un menú especial en la cámara que se llama Mi Menú. Y este va a ser para todas esas funciones que estamos acostumbrados a usar y a veces no nos da tiempo de ir por todo el menú y buscarlas y encontrarlas. Pues ahora las podemos agrupar en este pequeño menú y las vamos a tener mucho más disponibles para agilizar el proceso. Por último, ambas cámaras también tienen un nuevo menú que se llama el menú de retoque. Y este menú pues nos va a permitir hacer ajustes a la foto en la cámara. Así que no vamos a tener que nos va a evitar el trabajo en el postproceso. Cuán bueno sea, no sé, pero entre las funciones que nos da es que vamos a poder ajustar curvas en la cámara, no como antes que teníamos que ajustar las curvas en la computadora y subirlas a la cámara, pues ahora van a estar disponibles. Así que se ve muy prometedor y esperemos que sea de utilidad. Bueno, siguiendo, voy a hablar ahora un poquito sobre la D300 y lo que está llamando la atención de la cámara. y lo que tiene diferente con relación a la D3. Primero que nada, pues es un sensor de 12.3 megapíxeles de tipo CMOS y utiliza un formato de X. En cuanto a los cuadros por segundo, pues la cámara va a poder utilizar 6 cuadros por segundo, pero si le añadimos la empuñadura adicional, nos va a dar una función de hasta 8 cuadros por segundo, lo cual a mi entender está siendo bastante obsoleta la D2X, ya que por la mitad del precio vamos a tener el equivalente a una D2XS con mucho más megapíxeles cuando se está utilizando la función de 8 cuadros por segundo. También la D300 trae una tecnología de limpieza automática para el sensor, y esto básicamente lo que hace es que le tira unas leves frecuencias y vibraciones al sensor, lo cual ayuda a sacudir y sacar el polvo del sensor y que se desprenda de este. Muy, muy buena la idea, esperemos que sea útil. Lamentablemente la D3 no trae esta función. Mucha gente entiende que es por el tamaño del sensor y haría falta tener un sistema un poco más activo, lo cual no era factible para la cámara. Ahora, si hay algo que está haciendo ruido en cuanto a estas dos cámaras, y hay mucha gente que está feliz y otros dos disgustados, es la escala del ISO. Nikon abandonó como escala base el ISO 100, y para la D300 la escala del ISO va desde 200 hasta 3200. Ahora, Nikon añadió una escala extendida en la cual se puede conseguir un ISO 100, pero es a base de compensación. Una compensación negativa partiendo desde 200, en la cual podemos partir 0.3, 0.5, 0.7 y hasta un paso, lo que nos va a ayudar a llegar hasta ISO 100, lo que ellos llaman un Low 1. Mucha controversia, dicen que este ISO 100 no va a ser tan bueno, que va a proveer más ruido que el ISO 200 como tal, pero no se sabe. Habría que esperar a ver. Ahora, por el otro lado, al otro extremo, en el ISO 3200 nos da la misma compensación de pasos, lo que nos permite llegar a un ISO 6400. Ahora, acabo de ver una foto de la D300 a ISO 6400 y les digo que se ve mejor que el ISO 400 de una D200 o una D2X. Así que si esto va a ser lo que nos trae Nikon, pues al fin entiendo que la guerra del ISO se acabó y ya no vamos a ser culpables de eso. Continuando, ahora voy a ir un poquito hacia la D3. Esta cámara pues ha sido enfocada un poco más hacia el fotoperiodismo y deportes. Utiliza un sensor de formato completo, de tamaño completo, perdónenme, CMOS, y este sensor ha sido manufacturado por Nikon, así que ya aparentemente rompieron su asociación con Sony para este sensor. Todavía sigue siendo el sensor de la D3 y las demás cámaras. Y lo curioso o innovador de este sensor es que tiene tres formatos en uno, como les había mencionado anteriormente. El primer formato es lo que Nikon denominó con la nomenclatura de FX, y es un sensor de tamaño completo de 24 por 36 milímetros y tiene una resolución de 12.1 megapíxeles. Y cuando utilizamos este sensor, vamos a poder utilizar una ráfaga de 9 cuadros por segundo. Ahora, por el otro lado, Nikon incluyó un segundo formato que llama el formato 5 cuartos o de una razón de 5 a 4. Y el sensor tiene un tamaño de 24 por 30 milímetros y funciona a una resolución de 10 milímetros. ¿Qué de importante tiene este sensor? Si ustedes son de esas personas que están acostumbradas a tomar fotografías e imprimirlas a 8x10 o 11x14 o 13x19, ya no van a tener que hacerle el afamado recorte en la parte de postproceso, ya que Nikon, al utilizar este formato, la fotografía va a salir con esa razón, la razón necesaria para poder imprimir a estos tamaños. Así que se acabó ese problema de recorte para los fotógrafos de boda, de quinceañeros, actividades, de lo que sea. Y el último formato es el que ya estamos acostumbrados, el famoso formato DX, en la cual se usa un sensor de tamaño 16x24 con un factor de recorte de 1.5x. Y la resolución a este formato va a ser de 5.1 megapíxeles. El beneficio de utilizar este formato, como les dije anteriormente, es que va a utilizar la parte más eficaz del sistema de autoenfoque y nos va a dar una ráfaga de 11 cuadros por segundo. Ahora, lo curioso o O lo interesante es que si tienen un lente de X y ponen este lente en la cámara automáticamente va a reconocer el lente y va a caer en formato de X sin que ustedes tengan que hacer nada. Así que no se van a tener que preocupar por esquinas con viñetado o poca calidad de imagen. Pero en adición, si ustedes son los que están acostumbrados a utilizar el formato de X para poder sacarle provecho a ese factor de recorte, está la opción de poder cambiar el manual y utilizar el formato con el lente que les sea de su gusto. Continuando. Ah, se me olvidó un pequeño punto. Y una vez estén cambiando entre estos formatos, la cámara automáticamente va a ennegrecer la parte del sensor que no está siendo usada. Esta tecnología pues ya se ha visto en la cámara D2XS y es a base de una tecnología de cristal líquido y ayuda mucho a la hora de componer, ya que no tenemos que estar imaginándonos dónde acaba o dónde termina el sensor. Hablando nuevamente sobre el ISO, un ISO bastante parecido al de la D300, lo único que Nikon como escala base nos da un paso más adicional. O sea, nuestro ISO va a ir desde 200 hasta 6400 en la D3. Y al igual que la D300, podemos utilizar una compensación negativa o positiva para llegar a ISO 100 y la positiva para ir desde un ISO 6400 a un ISO 12800 y aún así nos da un paso extra de compensación, lo que yo llamo un High 2, para poder alcanzar un ISO 25600. Eso ronda para mí en lo mágico, pero veremos a ver cuál útil será. A mi entender, la D3 va a tener una mejor representación de ISO por la densidad de píxeles comparado con la D300, pero entiendo que ambas cámaras van a tener una excelente representación. Continuando, otro punto que ha hecho mucho, que ha emocionado a mucha gente es que ahora la D3 trae una bahía para poner dos tarjetas Compact Flash. Y aún así nos deja configurar estas bahías para utilizar el modo que queramos. Y tiene cuatro opciones. La primera es la de continuación o overflow. Esto quiere decir que si se llena una tarjeta, la cámara va a continuar llenando la próxima tarjeta. La opción de respaldo o backup es la que le sigue. Y es nada, va a ser una copia exacta a ambas tarjetas de lo que estemos retratando. La tercera opción, que es la más que me gusta, es que podemos decir que una tarjeta solamente grabe archivos RAW y la segunda tarjeta solamente grabe archivos JPG. Y no estoy seguro, pero entiendo que también puede utilizarse archivos TIFF. No sé, pero ahí no estoy 100% seguro. Y la última opción es la opción de copiar. Así que si queremos sacar una copia de una tarjeta para dársela a una persona, incluimos la segunda tarjeta en la segunda bahía. Y la cámara automáticamente copia todas las fotos a esa tarjeta. Estas bahías tienen una velocidad de transferencia de 35 megabytes por segundo, pero toda esta transferencia va a ser en condiciones óptimas. Sí, entiéndase que se esté utilizando la tarjeta adecuada. Otra opción que incluyeron en la cámara es lo que Nikon llamó el horizonte virtual, y esto para mí es una bendición, ya que yo padezco del mal de horizontes virados o chuecos. Así que con este horizonte creo que se va a hacer, si es, no sé cuál sea la precisión, pero aparentemente va a ser obsoletos los niveles de burbuja que se ponían anteriormente en las zapatas calientes. Así que también esperemos a ver que sea de utilidad. ¿Qué se me queda? Como les dije anteriormente, pues la D3 lamentablemente no trae el sistema de autolimpieza, pero sí que vamos a tener que recurrir a los modos antiguos. Creo que ya aquí básicamente he cubierto lo así, a vuelo de pájaro, como decimos, lo más importante de ambas cámaras. Y para todos aquellos porque también hay mucha gente, no entiendo por qué, pero hay mucha gente que está decepcionada con la D3, porque si los megapíxeles, que esperaban más, esto, lo otro, pues aparentemente ya está confirmado que el prototipo de lo que va a ser la D3X ya está corriendo y se está utilizando. Así que aparentemente para el PMA se va a anunciar esta cámara y los rumores indican que va a ser de 24 megapíxeles. Así que si quieren esperar y creen que la D3 no les sea útil en el momento, la D300, que no entiendo por qué, pero entiendo que hay gente que sea así, pueden esperar a ver si sale. Por último, voy a hablar un poquito sobre los nuevos lentes. Y pues ya Nikon acaba de introducir cinco nuevos lentes. un 1424 f2.8 de... En todos los lentes se eliminó el formato de X, pues ya que tienen que ser compatibles con el sensor completo. El segundo lente es un 2470 f2.8 y los últimos tres lentes son en la línea de telefoto, que son lentes viejos pero que le añadieron la tecnología de reducción de vibración. Estos son el 400 f2.8, el 500 f4 y un 600 f4. Todos los lentes me parecen fantásticos, con excepción del 1424, que tengo un pequeño problema con él, y es que el lente, aparentemente el parasol viene fusionado al lente y no va a permitir utilizar filtros. Así que, no sé ustedes, yo utilizo mucho el filtro polarizador y filtros de densidad neutral, y si esto no va a ser posible, pues no sé, puede que me haga pensar un poco en el lente. Todos los lentes sobrepasan los $1,500 y los telefotos llegan hasta un valor de $9,600, si no me equivoco, por el 600 milímetros. Pero nada, todo esto va a estar disponible en el próximo noviembre, así que esperemos a ver y que para bien sea. Así que gracias y espero que les haya sido de utilidad, y cualquier duda ya saben que me pueden conseguir en los foros de Memo Flores o por email, que está también disponible en los foros. Así que un saludo y se me cuidan todos. Muchas gracias, Numael. Un saludo a Numael, a Carlos y al Pelos, que luego se sienten por ahí porque no les mandamos saludos. Un saludo muy grande. Ellos tienen un podcast sobre fotografía digital llamado 50 milímetros de pozo técnico y que pueden escuchar en www.50mm.pozotecnico.com. Les recomiendo este podcast si es que no lo han escuchado. Bueno, para los que no sepan, Numael es un usuario de Nikon y pues por eso le pedí que me apoyara con esta reseña. Hay algunos detalles que quiero añadir que me llamaron la atención de estas dos cámaras. La nueva Nikon, la D3, definitivamente es actualmente la cámara más rápida del mercado. Es la más rápida en encender, la de menor tiempo de retraso de disparo o shutter lag. Es la que dura menos tiempo con el espejo arriba cuando se realiza un disparo. También tenemos la opción de hacer 11 disparos por segundo cuando utilizamos esta cámara en modo DX. Así que, bueno, pues por el momento podemos decir que es la cámara más rápida del mercado. Ambas cámaras, la D3 y la D300, tienen la opción, una función que me llamó la atención, que me gustó, tienen la opción de braqueteo o ahorquillado, con el cual podemos hacer de 2 a 9 exposiciones con ahorquillado en incrementos de un tercio, medio, dos tercios o un paso completo. Y bueno, esto resulta muy práctico e ideal para cuando queremos crear imágenes de alto rango dinámico. Ambas cámaras aceptan tarjetas Compact Flash con la tecnología UDMA, en lo que esta tecnología agiliza la escritura de los archivos, de las fotografías que estamos tomando, pero también se transfieren las fotografías de manera más rápida cuando la conectamos a una computadora, y gracias a esta tecnología UDMA, pues bueno, los tiempos de transferencia son muy cortos. Tanto la D300 como la D3 tienen por ahí también un conector para añadir un sistema de posicionamiento global, mejor conocido como GPS. Y bueno, por medio de este GPS podemos añadir a las fotografías la información EXIF adecuada para poder posicionar nuestras imágenes en un mapa. Otra cosa que me gustó de estas cámaras, no es nuevo, ya lo tenían, pero me llamó la atención, es que el indicador de la batería muestra 5 etapas, además de indicarnos el porcentaje de carga y el número de disparos que han sido tomados desde la última carga. Estas cámaras tienen también la opción de conectar un transmisor inalámbrico para establecer una red de hasta 5 cámaras, ya sean de 3 o de 300 o mezcladas. Entonces imaginen un equipo de 5 fotógrafos en un evento deportivo. Un editor puede estar con una laptop viendo las imágenes en forma miniatura que están tomando los 5 fotógrafos. Cuando el editor ve una foto que le gusta, bueno, simplemente la selecciona, la descarga de la cámara del fotógrafo a través de ese transmisor inalámbrico y bueno, lo puede jalar a su computadora, laptop, para publicarla. Algo novedoso también en estas cámaras es la incorporación de un puerto HDMI. Este puerto funciona para conectar el equipo a una televisión o a alguna pantalla de alta definición. Un detallito que me pareció también interesante es que el autodisparador o temporizador, también conocido, puede ser ajustado de manera manual de 2 a 20 segundos según nuestras necesidades. No sé si por ahí Numael mencionó el precio estimado. La D3 costará $4,999 o $5,180. Definitivamente, bueno, pues esto la hace ser un equipo enfocado a profesionales. La D300 costará aproximadamente $1,800 o $1,980. Por cierto, el precio es solamente del cuerpo, la cámara sola sin lentes. La D300 es una cámara enfocada a aficionados entusiastas o a fotógrafos amateurs. Tal vez si por ahí alguien tiene una de 40, una de 40X o una de 80, bueno, esta cámara, la de 300, bueno, será una buena excusa por ahí para cambiar de equipo o actualizarlo. Vamos a hablar ahora brevemente ahí de los lentes que salieron. El lente que mencionaba Numael, el 14-24 milímetros, es el único lente del mercado zoom super gran angular con luminosidad constante de f2.8. No hay ningún otro lente que tenga un rango que empiece en los 14 milímetros, que sea zoom y que tenga una luminosidad de f2.8. Los tres telefotos que menciona Numael utilizan tecnología VR, que es Vibration Reduction, ya lo habíamos mencionado, pero utiliza esta tecnología de segunda generación, ya es la versión 2. Este VR2 pues, le regala al fotógrafo 4 pasos extras en velocidad. Los 5 lentes que mencionaba por ahí Numael utilizan los cristales más finos fabricados por Nikon. Estos lentes se llaman cristales de dispersión extra baja. Con esta tecnología se minimiza la aberración cromática y hay mejor contraste de color. Nikon utiliza las siglas ED para distinguir su línea más fina de lentes. Estos lentes también manejan una capa antirreflejante, una tecnología por ahí interesante. Es una capa antirreflejante de nanocristales y lo que hace esta capa es evita que la luz, cuando llega al sensor, normalmente esta luz rebota porque el sensor es un poco brillante. Entonces cuando la luz llega al sensor, la luz rebota hacia el lente y cuando la luz rebota en un lente económico, pues hace que le quite un poquito de contraste a la imagen. Entonces con estos lentes que tienen esta capa antirreflejante de nanocristales, no tenemos ese problema. Todos estos lentes, estos cinco lentes, tienen motor silencioso, por lo que pueden ser utilizados en todas las cámaras digitales réflex de Nikon, incluidas las que no cuentan con motor, las cámaras más económicas digitales como la D40. Entonces, pues mis respetos para Nikon, la cámara D3 es realmente impresionante. Pero bueno, si yo fuera usuario Nikon, la verdad es que me iba por la económica, por la D300. Ya les había comentado anteriormente que prefiero comprar una cámara relativamente económica cada año y medio, que hacer una inversión fuerte, una inversión de 5 mil dólares o más en equipo, en una cámara en equipo que va a ser obsoleto en 2 años quizás. Entonces, con estas nuevas cámaras, en particular con la D300, los modelos económicos de Nikon, siento que quedan muy atrás. La D40X y la D80 ofrecen una resolución de 10 megapíxeles. Quizá 2 megapíxeles no sean mucha diferencia ni razón de peso, pero el hecho de que esta cámara, las dos cámaras, capturan la información a 14 bits por canal, bueno, esto marca la gran diferencia. Y claro, además de la rapidez, la pantalla más grande, funciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues amigos y amigas, me despido. Muchas gracias por escucharme. Nos veremos la siguiente semana. Bye. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com.